con las palmas. Ahogadito. Arriba la palmita, todo fuerte. Estoy ahogadito por dos corazones. Así tan insinuante, hoy decidida, estás a provocarme. ¿Por qué me tienes así apretadito? Siento el destino de darte un mordisquito. Ay, amor, dame un besito ya. Ay, amor, no te hagas de rogar. Ay, amor, dame un besito ya. Ay, amor, ¿por qué no aguanto más? Buenaventura, nuestro amigo, el cómico más picante de la ciudad de Córdoba y del país. Me pone nervioso, vine a enamorarme. Se sienta mi frente, se estira las piernas, quiere provocarme. No pudo venderla, no sé qué me pasa. Y hablarle, mejor me levanto y vuelvo a mi casa. Pero ella es tan bella manzana, que logra turbarme hasta la alma. Atrevida, mujer atrevida, no juegues conmigo excitando mis ganas. No quisiera tener que enseñarte que soy un infierno de amor en la cama. gente de para la gente de Tucumán, para la gente de Mendoza, para la gente de Venezuela, atendida. Las Palmas, La Calera, para Cali Falso, para Popó, su novia. No quiere tenderme, no quiere alejarse, me sigue hasta el auto, me toma las manos y quiere besarme. Atrevida, mujer atrevida, no juegues conmigo excitando mis ganas. No quisiera tener que enseñarte que estoy un infierno de amor en la cama. Atrevida, mujer atrevida, no siento cansancio cuando estoy amando y puedes morir. Para los hinchas de Belgrano, atrevida, un ratito, vamos, atrevida, mujer atrevida, no juegues conmigo excitando mi. Thank you.